Bien amigos, seguimos aquí en Opinión, estamos en el segundo bloque, estamos fin de semana, el día viernes, y como todos los viernes que nos toca hablar de temas culturales, en esta oportunidad seguimos hablando sobre las nuevas bandas y sobre todo las nuevas bandas de rock y pop que están saliendo ahora en nuestro país, y para esta oportunidad me acompaña una banda nueva, su nombre es Ludo, y quien nos acompaña ahora, hola chicos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Richard? Buenas tardes. Bien. Gracias por la invitación, antes que nada. No hay de qué. Vamos a presentarnos uno por uno. A ver, dígame de aquí, de derecha a izquierda, por favor, sus nombres y, bueno, un poco de su historia, de cómo es su background. ¿Cómo empezaron ustedes? Bueno, yo soy Gino. Soy el vocalista y bajista de la banda. Bueno, yo fui uno de los últimos en entrar a acá a Ludo. Porque en verdad antes yo tocaba otro... Sí, bueno, vengo tocando música hace como... 7 años, pero tocaba géneros totalmente distintos a los que estamos haciendo ahora, ¿no? Con Ludo. Y ahora el que sigue, por favor, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Andrés Meli, toco batería en Ludo, y bueno, yo toco batería desde los 16 años, 15 años, y yo tocaba antes con una banda que se llamaba Harmonix, y bueno, poco a poco en el tiempo fui conociendo a Iván, que fue donde ya formamos la banda. Y bueno, conocimos otros integrantes que ahí seguimos buscando porque todos eran de apoyo, así hasta que conocimos a Gino y entró a la banda a formar parte como bajista y como la voz principal. Y bueno, después entró el otro guitarrista y que y ahí se formó todo Ludo y ya estamos los cuatro. Bien, y el último que ha venido. Yo soy Iván, toco guitarra, canto también algunas canciones. Y bueno, básicamente lo que decía Andrés, ¿no? También nos conocimos, prácticamente fundamos la banda Andrés y yo, luego poco a poco buscando integrantes, porque en realidad no es muy fácil formar una banda, porque en realidad una banda es como una familia, tienes que compenetrarte bien con todos, y hasta que llegamos a encontrar a Gino, y que salía también de una banda, que es, bueno, ausente de mente. Y le propusimos la idea para tocar juntos, le gustó y ahí es básicamente cuando empieza Ludo. Ahora, el nombre suena bastante bien particular. Háblenos un poco de cómo se les ocurrió poner el nombre Ludo y qué significa. ¿Qué quieren dar a entender con ese nombre? Ludo significa yo juego en latín. Entonces, pues, nosotros sentimos que, en cierta forma, al hacer música, al componer, al ensayar, como que jugamos, nos divertimos bastante. Somos unos jugadorazos. ¿Y cuál es quién es el que compone entre ustedes? ¿Ha venido el compositor o uno de ustedes es el que compone las canciones de Ludo? Bueno, en verdad yo todo, en verdad los voy a despedir ahorita a ustedes porque ya... No, mentira. En verdad los... Sí, todos componemos todas las canciones, o sea, de la nada, por ejemplo, a mí se me ocurre algún riff de guitarra o alguna melodía y la avanzo hasta donde yo pueda, porque de hecho hay, tú puedes componer una canción, pero llega un momento en el que dices, ya no puedo más, ya no sé qué más meterle acá, o sea, qué arreglos, qué melodía, o cosas así, porque ya le has dado tantas vueltas a la canción que ya no sabes qué más darle. Entonces es ahí cuando me junto con Iván o con Andrés, y ahí, pucha, las terminamos y así salen. ¿Pero te inspiras de alguna manera de alguien, algún desamor o algo en particular? En todas las mujeres. Todas. En general. Todas. De las que fueron y las que vendrán. Obviamente. Sobre todo las que vendrán. Bien, bien chicos, tenemos uno de los demos que nos han también traído aquí a la radio y queremos escucharlos. ¿Cómo ustedes están editando un libro, un CD nuevo? Estoy pensando en el libro porque estaba hablando de la Feria del Libro. Bueno, en verdad también estamos escribiendo un libro. ¿Cómo se llama el disco y cuál es el concepto del disco? Bueno, en verdad todavía no tenemos un título. Bueno, tenemos varias ideas para el título del disco, pero estamos ahí pensando cuál podría ser la mejor opción para la temática de la banda y también el disco y las canciones. Bueno, vamos a escuchar el primer tema que nos han traído. A ver, lo ponemos Rolando nuevamente, por favor. Sin control, no puedes con el tiempo y cada verso de esta noche. habíamos escuchado el tema Mírame, del disco que van a editar ya los chicos de Ludo. Chicos, háblenme un poco de cómo es el proceso de composición, cómo, en qué se... Tú me estabas explicando en el interno un poco del cómo se construyen las canciones. Háblenos de cómo sale esto. Mira, este las material. Canciones en realidad salen de la nada. Son cosas que, por ejemplo, puedes estar en la calle, de lo más normal, y en eso como que una melodía te empieza a zumbar el cerebro. Y dices, ala. Entonces agarras y dices, y siempre tienes que andar, sí, en básico, tienes que andar con una grabadora al costado. Sí, es básico, porque si no te olvidas todo y eso muchas veces me ha pasado, es que agarro y estoy con una melodía, la tengo, la empiezo a tararear, y no tengo el MP3, no tengo el MP4, nada para grabar y la pierdo. Entonces ya parto de ese principio. Cada vez que salgo, siempre tengo que ver una grabadora de voz para grabar mi... O al menos el celular con la grabadora. Con la grabadora. Y si no tiene grabadora, con la filmadora, pues, ¿no? Que filme mientras canto. Pero, o sea, justo en este momento de inspiración, cuando les llega la melodía, ¿ustedes de inmediato graban, hacen un tarareo o cómo es lo que ustedes graban? Cuando estoy en la calle, por ejemplo, empiezo a tararear. Y letras como que empiezan a fluir. Obviamente esas letras no son las finales, no son letras que las utilizo en ese momento para poder armarla en cierta forma. Ya cuando llego a mi casa y agarro la guitarra, le empiezo a dar creo un círculo melódico y ya cuando empiezo ya a diseñar básicamente la canción. Hay canciones, por ejemplo, bueno, hablan de amor, de desamor, como decía Gino, ¿no? Canciones para todas las chicas, para todos los estados emocionales. O sea, no, me gusta bastante que las personas, al escuchar nuestras canciones, se puedan identificar con en realidad lo que queremos transmitir, porque son cosas que, son experiencias que nos pasan. Tengo una canción, por ejemplo, que nació de un sueño. O sea, estaba soñando o sea, es esos sueños que... Sueño del sueño. O sea, ¿me entiendes? Que no sea florero, pues, Iván. Bien metafísico es eso. Bueno, no, y despiertas y en base al sueño armas una canción. Ah, interesante, muy sí. Interesante. Más bien a la gente que nos está escuchando, para que, si se aburrieron de escuchar Iván, pueden escuchar las canciones y ver y sacar sus propias conclusiones, a ver de qué cosa trata cada canción. ¿Cuántos temas son los que vienen en este disco? Bueno, queremos mencionar el MySpace para que escuchen ahí las canciones, que es www.myspace.com/ludosite, ludo con doble D, por si acaso. No lo olviden, no lo olviden, ya lo han dicho. Doble D. Doble D. Ahora, hay algo que me pareció muy curioso. Ustedes, en su biografía, cuando se estaban formando como banda y buscaban a otro integrante a través de un casting, uno de los miembros de su equipo técnico, quien es Guillermo Martínez, pidió que lo probaran y así llegó a formar parte de la banda. ¿Cómo fue esto? A ver, cuéntenos un poco. Muy curioso, de verdad. O sea, jamás en realidad esperábamos de que Memo... O sea, fue algo inesperado. Fue algo que surgió y bienvenido sea. Nos gustó cómo tocó, o sea, se compenetró con la banda. Hubo química. Porque él formaba parte de su equipo técnico, no era... Claro, él era nuestro staff. Es más... Siempre nos apoyaba en todo lo que era con guitarras. Y bueno, hasta que un día dijimos, oye, ¿no quieres probar? Y él probó y bueno, y al final como nos gustó cómo había tocado y todo eso, y nos llevábamos muy bien con él, parábamos con él siempre, y ahora es parte de nosotros también. O sea, eso fue lo bueno, que siempre hubo una buena química con él, o sea, a pesar de que antes no era parte de la banda, como que siempre, o sea, dentro de Ludo, siempre fue como que un quinto, ¿me entiendes? Fue el dado del Ludo, por así decirlo. Porque, o sea, nos llevábamos bien con él, había muy buena química, de hecho eso influyó bastante también para que lo elijamos a él como una nueva ficha. Bien, nos dicen que tenemos que ir a una pausa y bueno, vamos a retornar luego con ustedes todavía, chicos, aquí en Opinión.